Hoy, en Radionauta, a las 12:30 de la noche, Avia Yala's Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, la sobremesa de Chaplin. Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire, un juez en España le tapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B tiene que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado y cuando estaba por expedirse, ¿qué pasa? Digo, eso, ¿qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡tácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas de IE son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva de Cristóbal Porcel, que dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Y si, no sé si le queda claro, Tato. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Después de las sabias palabras, levantamos los platos y tendemos la sobremesa. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobre Mellean hoy, el Tano Larsen con International Love, Nico y Dylan en Deportes como siempre, el magnífico, el increíble, el único Juan Carlos F, nuestro incondicional Momento Verde y un poco de música con Jero y el Pelado con La Seca, música nómade. Buenas noches, Silvana, buenas noches, buenas Sebastián. Noches, chicos. Bien, yo vengo resfriado. Nuevamente el frío se ha hecho sentir en mi ser. Pero, y me he resfriado, así que pido disculpas a los que escuchen que la voz está rara. Cualquiera te puede entender porque hizo un fin de semana, creo que el más helado de todo el año. Venimos con la voz complicada, pero como siempre, acá en la quinta emisión de La Sobremesa de Chaplin. ¿Quinta ya? ¿La quinta o la sexta? Pues sí, la sexta, dice acá, el nuevo operador. Estamos Germán con la Gómez. Sexta sobremesa con Germán Gómez en los controles, totalmente ahí, un jugador de toda la cancha. Empezando a jugar un poquito. Había apagado el micrófono, no se escuchaba. Yo estaba hablando así como por hablar, claro. Estoy yo, aparecí, se había apagado el micrófono. Esa sin parte querer. Que sonaba en silencio no era silencio, sino que era Seba, que no tenía el micrófono prendido. Claro, que se movió, movimos un poco y se anduvo perdiendo. Che, bueno, tenemos las líneas para comunicarnos, los lugares, claro, las redes sociales. Sí. Se pueden comunicar en Facebook poniendo La Sobremesa de Chaplin, ahí nos encuentran. Vamos a mandarle ya un saludo a Martina, que dice que está feliz porque hoy va a poder escucharnos desde el principio. Nos estuvo esperando 10 minutos, así que un fuerte saludo para ella. Totalmente, a Marti, un poquito más tarde. La fotógrafa oficial de La Sobremesa de Chaplin. Así es, le mandamos un beso grande. A Hanna también. Tendríamos que empezar a tirar una consigna que habitualmente interpela, le escucha, y este escucha se conecta a través del Facebook de La Sobremesa de Chaplin. Y les gusta. Y contesta. Exactamente, y se prende esta dinámica sobremesera. La de hoy me da la sensación, dado que el fin de semana algunos de los que componemos el staff de la sobremesa de Chaplin anduvimos de viaje. Creo que todos anduvimos de viaje. Yo creo que todos anduvimos de viaje. Bueno, ¿y qué estuvimos hablando, Paca? Y sería la cuestión acerca de los viajes. ¿Cuáles son los pro y cuál es lo contra? ¿Qué es lo lindo y qué es lo feo? Generalmente, como por ejemplo el tema calefacción en el colectivo, claro, que la sube, la baja. Para todos aquellos que viajan en colectivo, por sobre todo. Claro, bueno, o si va en camión. Yo la pasé muy mal este fin de semana en el colectivo de ida porque no me prendieron la calefacción. Me morí de frío. Yo tengo una anécdota, si quieres se las cuento, es muy chistosa. Puede ser muy larga también y es muy difícil para mí contar esta anécdota porque es complicada, ¿eh? Dale, estoy perdiendo, acá estoy perdiendo mi la capacidad de que se van a reír conmigo. No, es la peor vez que la pasé en un colectivo. A ver. Así. El viaje era de acá a Neuquén. Sí. Yo antes, son 17 horas eso más o menos. Yo antes de viajar había ido al Río de la Plata. Entre tanto y tanto, viste, me tiré. Y el Río de la Plata, digamos que no está muy. ¿Te tiraste bien. A dormir en el...? No, al río me tiré. Al río se tiró. En el Río de la Plata. Y de repente veía también, en ese momento veía algunos condones que giraban al lado mío, al lado en el río. En Punta Lara. Y todo. Y bueno, llego al micro, me dan de comer pollo con arroz. De ese momento también arroz, odio al pollo. Y de repente a las 12 de la noche empieza a hacer trac, trac. El estómago. Sí, me empieza a tirar todo. Eso no es lo peor, porque tengo que ir al baño, claramente. Claro. Después viene el colectivero y me dice, no se puede hacer acá eso, no se puede hacer caca en el baño, me dice. ¿Cómo que no se puede hacer caca en el baño? Pero yo estoy con diarrea, le dije. ¿Y sabés lo que pasó? Tuvimos que parar 7 veces para que yo baje a hacer caca a la estación, a todas las estaciones. Pará, Seba, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hiciste en el baño del colectivo? Una vez, y después las restantes. Y se querían matar en el colectivo. Sí, pero claro. No podía más. Era eso en ese momento, después. Claro, es descompostura, no podía más, te lo juro que no podía más. Total. Y fue antes de Navidad. Y en Navidad yo tuve que comer arroz blanco con queso. Es un desastre, una amargura. Pero la de los colectivos, totalmente, la del baño. Cuando en Bolivia, en Perú, así que los colectivos no tienen baño. Cuando uno le pasa una cuestión así como la del Seba, que quiere parar para ir al baño, la gente dice, no, aquí nadie quiere ir al baño, siga, chofer, siga. Uy, y entonces uno tiene, le agarra esa cosa, así, yo son 42 contra mí, yo voy a decir, quiero ir al baño. Capaz que después me deja el colectivo o no. Pero bueno, nunca se sabe, así que la cuestión va por ahí. Bueno, esa es la consigna. Quedamos medio encerrados en el colectivo. Supongo que también debe haber cosas en el viaje que no son en colectivo, que en el auto. Sí, se sí, te traban sí. las piernas, viste, y bajar la atención de servicio y te duele la gamba de atrás, la otra del otro costado. O que te agarre sueño mientras manejás y tengas que llegar a un horario y no puedas. A mí o me ha pasado. Tal cual. Vas de copiloto y vos te querés redormir y no podés dejar en banda al chofer, pero venía esa los cabezazos otra. Limpio. Bueno, pero estamos gastando todas las anécdotas, así que dejamos que la gente tenemos empiece un montón a meterse. Nosotros igual. Pero, tal cual. Pará. Quiero mandar saludos, porque me encanta que apenas empecemos ya tenemos un montón. Te quiero mandar un beso. Bueno, a Martina, que ya lo dije, a Hanna, a Samay y a Lu. A todas ellas les mandamos un beso grande y a los chicos de la Escuela Normal 2, ¿sí? que son mis alumnos y que tal vez nos estén escuchando porque me dijeron que nos iban a escuchar. A todos ellos también les mando un beso. Buenísimo, mandamos saludos para el Normal 2, entonces también donde Sil es la profesora. ¿Ves qué lindo, no? Tener de profesora sí, sí. Sil. Sería mucho más agradable los que invité, casi todas las profesoras que he tenido yo. Los invité a Olga, los invité y me dijeron que sí, que van a venir. Buenísimo, así que, buenísimo. Bueno. Entonces las vías de comunicación para comunicarse son el 512-1690 o la cuestión web es en radionautafm.wordpress.com y el Facebook es Radionauta y el Twitter Radionauta FM, aunque tampoco sabemos cómo se maneja el Twitter, así que si alguien escribe al Twitter, discúlpenos. Quiero decir no, algo. No sabemos cómo se usa. Hoy... Por primera vez abrimos el mail de la sobremesa, que no lo teníamos en cuenta. Sí, nos habíamos olvidado que teníamos un mail. No, es la sobremesa de Chaplin @hotmail.com. Tal cual. Se hizo para el Facebook, por eso lo habíamos dejado un poco de lado, pero ahora lo vamos a empezar a revisar minuto a minuto. Bueno, ¿vamos a escuchar algo un ratito? Seguimos con las noticias, ¿les parece? Si nos metemos, ¿les parece las noticias? Y las vamos encarando. Sí. Así marcamos más o menos de qué se trata, que es una cuestión seria bastante que viene y reivindicativa en algunos puntos también. Seria y también alegre, no, me parece más que seria, alegre, también reivindicativo. Bueno, alegre, entonces, Día de Lucha, me parece que está bueno recordar. Y hoy lo que vamos a hablar, que nos parece importante, es que la ex estación Avellaneda se puede pasar a llamar Maxi Darío. Nombre de nuestros, nombre de militantes, que nosotros también muchos de acá pensamos como ellos y valoramos su ejemplo, su dignidad, y nos pones muy contentos durante tantos años de lucha, cómo se ha resignificado el espacio, con tantas intervenciones de artistas populares, puede ser músicos, hay un un teatro, podríamos decir, un mini teatro, un anfiteatrado. Se han hecho, hay hasta trabajos productivos donde se producen pintorcitos, se dice, los pintorcitos para los jardín, para jardín, guardapolvos. Después de 10 años me parece que es un punto bastante importante que en la estación donde mataron a Maxi Darío y que su lucha y que su nombre siga vivo, me parece que es importante que se le vuelva, que sí, se lo claro, distinga. Claro. Es como un homenaje a 10 años de ese suceso. Claro que sí, para la gente que está al otro lado y quizá no recuerde, fueron los que de la masacre que hubo en el 2002, el 26 de junio, y que el gran héroe argentino tituló ese día como la crisis causó dos nuevas muertes. Bueno, a partir de eso se trata toda una lucha de estos sectores para considerar que aquí no, la crisis no causó ninguna dos nuevas muertes, sino que fue la policía por orden directa del poder político de turno. Por ende, a partir de ese momento hasta el día de hoy, ha sido una lucha constante de estos movimientos, estos sectores, que hoy encuentran, si bien no está todo saldado, porque los responsables políticos siguen por la calle, muchos actualmente ocupando funciones en las tareas provinciales o nacionales, pero sí la cuestión de que la estación Avellaneda pase a tener el nombre de Darío Maxi no deja de ser un detalle menor para nada, que es producto de la lucha popular, porque si esto no hubiera tenido factores de incidencia de sectores que están en juego a estos días, no tendríamos hoy la estación con el nombre de Darío Maxi, o no se estaría tratando, más allá digo, ya falta la sanción definitiva. Sí, falta la sanción en diputados, y me parece que está bueno porque es también recordar parte de nuestra historia, recordar lo que somos también, porque nosotros también, mucha de nuestra juventud cree que no solamente la juventud inició su carrera política después del 2003, sino que se iniciaron desde los 90, enfrentando las medidas políticas neoliberales, las políticas del menemismo. Podemos hablar de los primeros piquetes, que eran todos jóvenes desocupados, que arrancaron en Cultracó, que en Tartagal. Podemos hablar de otro tipo de juventud que muchas veces es ninguneada o es, sí, digamos que es, no sale en los medios. Esta noticia no sale en los medios. No ocupa cargos claro. públicos ni sale de las universidades privadas o grandes estatales, sino que son militantes de los barrios donde la cosa está heavy realmente, donde la realidad está fiera, y que son jóvenes que ponen el cuerpo día a día, como en ese caso fueron Darío y Maxi, y al día de hoy se han convertido en ejemplos de lucha, ¿no? Que donde todos, un poco los que estamos en cuestiones sociales, nos sentimos bastante, bastante identificados. Y nos parece una noticia importantísima para dar, es una noticia que nosotros la consideramos como la noticia del día. Y ¿quién está ahí? Escuchemos, sí. Tenemos gente. Pero bueno, un poco eso, es una noticia que no deja de ser de que nos pone muy alegre. Agrado. ¿Qué haces, Tano? Está tranquilo, ¿cómo andamos? Bien, Tano, ¿vos estás resfriado también, loco, no? Sí, resfriado, con todo. Va, cada tanto por ahí, acá en la sobremesa, me voy a permitir de toser de una manera bastante, bastante profunda, porque la tranquilo verdad... Tranquilo acá. Vengo bastante baqueteado. ¿Te convidaron, Benito? International Love. Con el Tano Larsen. Y ahora sí, Tano, hemos vuelto. Sí, he vuelto. La verdad es muy interesante lo que están tirando ustedes. Es un día lindo. Para mí, por ejemplo, es un día muy lindo. O sea, hoy me vine también porque ya me vine. Acá les cuento que me vine con una remerita que ajá, nosotros la escrachamos y la pintamos en el 2006. Que dice Estación Darío Maxi, que hoy también, o sea, para aportar. Está bueno recordar estas cosas. Sí, me parece muy interesante el tema de la juventud que vos estabas tirando. Que me parece que es algo que hay que rescatar bastante. Porque hoy en día, digamos, a nivel argentina está esta cuestión, ¿no? De pensar en que la juventud ahora resurge gracias a la cámpora, por ejemplo. Cosa que yo no creo que sea así, sinceramente no creo que sea así. Hay una resistencia en los 90, como decía vos, Eva, a las políticas neoliberales por parte de la juventud. Y está casi en el ADN, ¿viste? De los jóvenes, muchas veces, en determinados momentos de quiebre histórico, de levantarse y decir, che, acá, muchacho, la estamos pifiando feo, acá la estamos sufriendo feo, ¿cómo hacemos para levantar un toque y proponer otro tipo de cuestiones? Que es algo, me imagino, que lo van a charlar seguramente, o que ya más o menos lo estuvieron tirando, que es algo que se estuvo charlando, por ejemplo, en el último fin de semana en Rosario, en el Foro Nacional de Educación, que estuvimos cubriendo como buenos periodistas en el último fin de semana. Parte de la gripe o del resfrío viene justamente de ahí. Pero no, este tema de la juventud, ¿no? Que yo hoy miraba los diarios, miraba mucha de la prensa europea, Por ejemplo, hay una página que les recomiendo en realidad para poder tener una idea, que se llama Press Europe, en inglés. PressEurope, .com. Para tipear. Vamos a disculpa, poner en Tano, el Facebook. Te voy a servir un trago de vino, Tano, para que consideras que esa gripe podamos contrarrestarla. ¿Cómo no? Un poco y de el calefactor más o menos está bien ahí. Sí. Estamos bastante bien. Allá destapamos una cervecita, además. Yo voy a tomar vino. Sí, yo prefiero un tinto en este momento. Bueno, dale, es que bueno tomarse algo para continuar con esta charlita que nos estás presentando, Tano. No, les decía, esta página, Presiuro, por ejemplo, es una página a donde se traduce a diferentes idiomas a noticias o artículos de la prensa liberal, de la prensa más encumbrada de los diarios europeos. La alta prensa, los grandes medios, tal cual. Claro, ahí te encontrás traducido al castellano editoriales, opiniones y un montón de cosas que aparecen en la prensa europea, que algunas están muy piola, más que nada para saber qué piensan, ¿no?, los liberales europeos, inclusive diarios conservadores también, acerca de lo que está pasando en Europa, que es un quilombo y que este último fin de semana tuvo también la cuestión de la última novedad, que es este salvataje que se le da a los bancos europeos. Ha salido por todos lados. El 9 de junio hubo una teleconferencia. Algunos audios para radio impresionantes, la verdad, los discursos. Cierran una cosa por el estilo por teleconferencia. Eso también es zarpado. Ahí otro. Donde iba. Eso no, también es zarpado. A esa me llegó. Digo, por teleconferencia está diciendo el tipo que esto se pudre. Claro, mal. Por Skype, así como podemos hacer nosotros por Skype, los tipos se reúnen, todos los ministros de Economía de la Unión Europea, y deciden poner 100.000 millones de euros para rescatar al sector financiero español, que prácticamente son los bancos privados. ¿Qué hacen? Le inyectan 100.000 millones de euros a los bancos privados esperando que ellos reutilicen esa plata, reinviertan esa plata en créditos internos para España, créditos para la producción, créditos para el consumo también, créditos para reactivar un poco la economía española. La cuestión es que Rajoy, que actualmente es el primer ministro español de centro derecha, salió a decir que eso era un triunfo de su gestión política porque no es un rescate. En Europa está muy de moda la palabra de rescate en este momento, ¿no? Se están tratando de rescatar varios países. Que vienen bastante locos, podríamos decir. Rescatate, loco. Exactamente. Rescatate. Igual los que le dicen rescatate es otra parte de la población, que después vamos a charlar también de eso, que tiene que ver con la juventud, de donde arrancamos. Nunca dejo algo sin cerrar. La cuestión es que está de moda el tema del rescate, ¿no?, en toda Europa. Entonces hay una serie de entidades económicas a nivel europeo que bajan bocha de guita para que determinados países utilicen esa plata para reforzar su economía, reforzar, digamos, sus sectores, el público, el sector privado, pero le imponen una serie de condiciones, como pasaba con Argentina durante, digamos, el periodo del FMI, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, que decía, yo te presto la plata, pero vos haces ajuste. Bueno, la misma cosa pasa en Europa, pero no es solamente el FMI, son varias entidades a nivel continental que hacen eso. Entonces, Rajoy, ¿qué dice? Nosotros no cerramos con esas entidades, nosotros cerramos con una serie, digamos, de gobiernos para que nos presten 100.000 millones de euros para rescatar los bancos. Entonces esto no es un rescate como los que tienen Grecia, lo que tiene Portugal, como el que está pidiendo en su momento Italia, sino que esto es una ayuda, un préstamo, y los españoles no van a tener que pagar un peso o un euro, en realidad, o sea que no se va a convertir en algo que socialmente se va a sentir. Lo que pasa es que eso no es verdad, fundamentalmente. Claramente. Y hay una cuestión que es muy lógica, que todas las veces que te dan un préstamo, te lo dan con una serie de cuestiones que tienen que ver con los intereses. Exacto, de esos préstamos. El préstamo, ¿no?, mano a mano. Claro. Sería un trueque. Es imposible. Exactamente. Y no harían un trueque. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Yo te presto 100.000 millones de euros, le dicen a España, en realidad, y no a los bancos, que ya eso es todo un tema. le dicen a España, yo te presto 100.000 millones de euros que van directo a todos tus bancos para poder rescatar un toque de la economía. Pero ese préstamo tiene un interés de entre el 3 y el 4%. Todavía no está fijado el interés. ¿Mensual? Anual. 3, 4% anual. Que eso quiere decir que por año prácticamente se tendrían que sacar 3.000 millones, entre 3.000 millones y 4.000 millones de euros por año de pago de intereses. El préstamo dura 3 años. O sea, en 3 años todos los bancos españoles tienen que devolver 100.000 millones de euros a quien se lo prestó. Y además, el Estado español, y ahí está la cuestión, el Estado español, el gobierno español, tiene que devolver entre 9.000 y 12.000 millones de euros en un año. Entonces, si vos lo pensás, decís, ¿cómo hace el Estado español para garantizar que se van a generar 12.000 millones de euros para devolverle en intereses? Porque eso se hace cargo el Estado, no se hacen cargo los bancos, se hace cargo el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Enteramente el Estado. 12.000 millones de euros le tiene que devolver a los gobiernos que prestaron la plata, que principalmente son Alemania y Francia, que son los que ponen la papota para que se sostenga todo el sistema, ¿no? Entonces Rajoy sale a decir, no, bueno, pero esto no va a caer en la sociedad. ¿Y de dónde va a sacar el Estado 12.000 millones de euros? En impuestos, exacto, en ajuste, en achicamiento. Inevitablemente cae en la sociedad. No hay mucha vuelta. El ajuste siempre lo paga el pueblo, el ajuste, el recorte, y va al gasto público, siempre apuesta al gasto público. Y no todo eso tiene que ver con la situación que están viviendo los estados europeos que están en mayor crisis, que hoy son Portugal, Irlanda, Grecia, España y en cierta medida Italia también. A donde uno dice, está también, ¿no?, en los medios todo este tema del ajuste. ¿Qué es el ajuste? El ajuste es simplemente ponerle un precio al derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos ajustás, quiere decir que tenés que reducir gastos. ¿De dónde reducís gastos? De la salud, de la educación, reducís gastos, inclusive reduciendo tu planta de como Estado de empleados públicos, eso quiere decir despidos, eso quiere decir bajar jubilaciones, flexibilización y todo ese tipo de cosas. Esos son derechos. Hay un mural muy lindo acá yendo para Ensenada, en 52 y 122, que bueno, no importa quién lo hizo, pero es muy grande y dice, a donde hay una necesidad nace un derecho, que es una cita de Evita. Hoy por hoy en Europa lo que está surgiendo en realidad es a donde hay derecho hay un gasto. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tenemos que ajustar, tenemos que reducir esos gastos. Es decir, el derecho es un gasto. Esa es la política que se está empezando a implementar desde hace años en realidad, pero que hoy se está llevando a cabo directamente. Los que no están sufriendo esa política en este momento, así en carne propia, fuerte, es la clase media. Entonces, como no le tocan el bolsillo a la clase media por ahora, la cuestión no explotó como en Argentina en 2001. La cuestión quedó, digamos, en una serie de movimientos que se han generado, y ahí vuelvo a los jóvenes. Porque eso sí, ellos sí son los que están sufriendo en carne propia, hoy por hoy, la situación a nivel internacional en Europa, que tiene que ver con este rescate que sí lo va a pagar el pueblo y principalmente lo van a pagar los jóvenes. ¿Por qué lo pagan los jóvenes? Porque son, desde hace años, el principal objeto de lo que es la flexibilización laboral. Los viejos todavía siguen con esos contratos a tiempo indeterminado que se habían generado en los 90, cuando parecía que el mercado iba a la grande, iba perfecto, no había ningún tipo de problema. Y las cuestiones, y todas caían para este lado. Ahí fue cuando se empezó con el tema de decir, bueno, el mercado no está funcionando tan bien, vamos a tener que empezar a ajustar. Quedaron los contratos a tiempo indeterminado de los viejos que ahora están en edad de jubilación, les levantan la edad de jubilación a los viejos y los jóvenes no consiguen trabajo. Y el trabajo que consiguen es flexible, quiere decir, entre, no sé, un mes de contrato, una semana de contrato, un día de contrato. Eso es un chico que en Italia trabajaba en una fábrica claro. por un día, por contrato, todos los días lo llamaban a la noche para decir si lo contrataban al otro día. Exactamente, sí, es verdad eso. Eso pasa actualmente y es una locura que siga pasando y es justamente quienes lo sufren en este momento son los jóvenes. Por eso el tema este de Occupy Wall Street en Estados Unidos, pero ocupa Madrid en España, por ejemplo, es un movimiento juvenil, porque son los principales que no pueden decir yo me voy a comprar una casa, yo voy a generar una familia, yo voy a tener una vida segura con un laburo seguro. Ahí está el tema de la juventud y me parece que tanto en España, en Madrid, como en Rosario, en el Foro Nacional de Educación, como en cualquier parte del mundo, hoy por hoy la juventud está retomando una gran participación política más allá de lo que diga la cámpora, ¿no? Tano, excelente lo tuyo. ¿Vamos a escuchar un tema? ¿Te parece? Dale. ¿Tenés ganas? Bueno, vamos con Voto Latino de Molotov. Mañana, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, con Los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de Delirio. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Somos Comunicación. de los trabajadores y el de pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecam. Existe un espacio en La Plata. ¿Dónde se encuentran? Talleres artísticos. Espacios para reuniones. Biblioteca. Un bachillerato popular. Trabajo autogestionado sin patrón. Grupos musicales. Talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Me colgué de una nube en Radionauta. Poco a poco hemos ido viendo en esta serie de programas algo nuevo sobre los planetas que nos rodean, sobre el fondo de la Tierra, sobre el mar. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Entonces, obviamente, ese es el interesantísimo tema de la semana próxima. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Pueden escribirnos al Facebook a ver... ¿Qué les pasa a ustedes en los viajes, no? Porque por ahora no picó mucho, Joaquín. No, totalmente. Se ve que viaja poco la gente. Está bien, está carísimo viajar a este está país. Caro, está re caro. Que, así digo, me voy de viaje, me voy de viaje. ¿Cuánta gente no puede viajar en este país? Muchísimo. José se preguntaría eso. ¿Cuántos estudiantes no pueden volver al pueblo por el fin de semana? Muchísimo. Yo no puedo, por ejemplo. Sale no. Muy caro volver a mi pueblo. Sí, no, muy sí. Caro. Es imposible. Pero ustedes viajaron este fin de semana. Nosotros viajamos este fin de semana. Quiero que me cuenten, ¿sabes? Porque están recansados. Y me han hablado poco del tema. Fueron sí, al foro. Fuimos al foro y estuvimos 3 días, viernes, sábado y domingo, este que pasó, estuvimos en el foro de que se realizó en Rosario. Estuvimos con 7.000 personas más o menos. Esa fue la cantidad aproximadamente que había. El foro es el cuarto foro nacional de educación para el cambio social. Claro, bien. Donde se discuten en realidad los grandes ejes. Había un montón de ejes y es discutir la educación también pensándola para la transformación social, pensándola como una de las herramientas para la transformación. Entre eso también hubo mucha discusión, hubo alrededor de 33 talleres. ¿Cómo es? ¿Ustedes llegaron? ¿Dónde? ¿Qué fue? ¿En Rosario? Fue en Rosario, sí. ¿Y Rosario? ¿Y dónde esto lo lleva Rosario? A cabo el ENEOB, que es una... Encuentro Nacional de Organizaciones de Base, que esto es una proyección que viene de hace más o menos... 4 años, el foro tiene 4 años recién. Bien. Y esto se viene pensando anteriormente. Yo, por ejemplo, ya participaba de eso y ahora estoy en la sobremesa acá hablando con ustedes, tomando un buen vinito. Y hubo bastante sobremesa en el foro, sí. También, ¿sí? Te va a valer reconocer. Hubo bastante vinito también. Está bien, vale, está bien. Pero quiero que ¿dónde era? ¿Dónde fue? En Rosario. Hubo, pero, ¿en sí. qué lugar? En la Rosario. Siberia, la Siberia la se llama. Universitaria ahí de Rosario, claro. Al ladito del río. Un lugar muy lindo, la verdad que muy bello, pero con un frío realmente poderoso. Sí, este poderoso. Fin de semana estuvo... Lo que es igual que lo que se estuvo discutiendo y debatiendo, la verdad que daba al frío lo dejaba en un segundo plano, porque en muchos lugares se tornó pero muy interesante los planteos que allí circulaban. ¿Qué tipo de talleres había? Quiero que me cuentes. Y esto está armado por facultades, ¿no es cierto? Son distintas las carreras universitarias. Bien. Que componen a las universidades de casi todo el país, hay muchas. En base a eso se hacen grandes ejes. Había 3 ejes principales. Uno era la descolonización del saber, o sea, cómo bajábamos... ese saber eurocéntrico que hemos tenido tanto tiempo, empezar sí. a a mestizarlo con las corrientes latinoamericanas, ya de a transformarlo. Pensamiento, claro, transformarlo y a empezar a armar un eje en común. Claro, la idea es del eje también, como decía, una de las frases que decía, ni calco ni copia, es una frase de Mariatti que planteaba esto, ni calco ni copia, nosotros tenemos que construir nuestra educación, claro, la transformación, pensándolo y adaptándola a nuestra América, con todo nuestro proceso, también aprovechando y tomando mucho de los pueblos originarios, como también muchos conocimientos. Atilio Borón hay un posicionamiento importante y que parece que fue así transgresor y está bueno para pensarlo, porque piensa así también los conocimientos populares, a veces hay que mirarlo de los dos lados también a veces, porque... ¿De qué lado se va? Dio como un ejemplo de la cultura, de los pueblos originarios, que a veces también tiene algunas culturas que hay que empezar también a, por ejemplo, la justicia... No idealizar a la sector indígena como que todo lo indígena es bueno, loable y por ende es superador a esto, porque tienen cuestiones que hacen, por ejemplo, que iba a hablar el CEO, seguramente que lo de justicia comunitaria, que es meter a un chico que cantaba rock 3 días en un barril lleno de agua a 4 metros de altura, porque cantó rock en un festival originario. Faltándole el respeto a los pueblos originarios. En realidad no, era irónico, pero... Y se tuvo que meter el vicepresidente de Bolivia a decir, bajen ese chico porque el tercer día llega muerto. Entonces también eso era un poco lo que se planteaba. Tener en cuenta los sectores indígenas todos, pero tampoco idealizarlos en un sumum de que todo lo que es venga de los sectores indígenas. Se trata de conocer cada cosa. Exacto. De conocer, sí, para la idea, hablo yo que me quedé. Dale, Tano, que me gusta escucharte. Si no, no salgo más de acá. Por ahí la idea es también empezar a pensar la educación, no solamente desde la educación formal de las universidades, sino cómo nuestros pueblos y nuestros jóvenes pueden llegar a educarse para construir una sociedad emancipatoria, ¿no? Entonces, muchas veces se parte de la tradición de determinados movimientos populares, se parte de la tradición, como decía Calceba, por ejemplo, de las comunidades originarias de Latinoamérica y de la tradición de los movimientos sociales latinoamericanas, que fue muy groso adentro del foro. Hubo gente que venía de Colombia, hubo gente que venía de Venezuela, hubo gente que venía de diferentes partes de América Latina, de 8 países de América Latina, inclusive de Canadá. Hubo gente que nos regalaron unos cositos que todos tenemos ahora en estos días, unos cositos rojos. Unos cositos que son unos cositos que hicieron una dinámica piola, no sé muy bien cómo la idea era esto, ellos se representan con un punzón rojo para mostrarle, y en una dinámica lo que hicieron fue nosotros también nos tocó filmar con el FACA en ese momento, le filmamos para mandarlo a Canadá, esto lo que es el punzón rojo, ellos se identifican por el punzón rojo, y además sabiendo que allá los movimientos sociales y toda esta práctica de lucha no está conocido, recién están pensando. Bueno, hablando de eso, trajimos a esta sobremesa un sonidito, lo que estuvimos hablando con Philippe de Grandier, que es el compañero de Quebec. Y lo escuchamos lo que trajimos. Una oportunidad de poder juntar las luchas acá en todo el continente, como todo el mundo. Vimos que había un representante de una asociación estudiantil de Chile, como de Colombia, de acá, de la FUBA, había un compañero de Italia, así que es una manera de ver que el sistema, el modelo neoliberal está golpeando muy fuertemente la accesibilidad a los estudios posgrados, y se ve de la misma manera, y para que esté imponido se lo hacen con fuerza, con ley, de manera brutal, porque cuando el pueblo se opone a estas reformas, el gobierno lo único que les surge es de utilizar la fuerza. Importante ahí lo que decía el compañero Philippe, el amigo Philippe que conocimos ahí en el foro, que cuando se me presenta el amigo Philippe, que nos presentamos para charlar, me dice que es de la Quebec. Y como en el foro tanta organización y todo que llevan el nombre de La, por ejemplo, hay una organización que es La Tupac, él me dice La Quebec y yo me quedo mirándolo como diciendo otra organización ahí del palo, hasta que lo escucho hablar con una tonada rara y digo, originario acá el amigo. Y me dice Quebec, Canadá, y ahí caí. Pero sinceramente no están tanto en el proceso ahí metido, del quilombo latinoamericano que estamos ahí, que le digan Quebec sonaba a Tupac y por ende me quedó. Es una pequeña anécdota de también las partes de risueñas que hubo en el foro. Me contaste que se te complicó a la hora de dormir, Faca. A la hora de dormir se me complicó. ¿Qué te pasó? Y porque la verdad que también es una realidad que 7.000 personas discutiendo, alojándose, comiendo, durmiendo, es un tema organizativo muy amplio. Claro, porque el alojamiento en realidad era dentro de la facultad. y yo cometí el error de no llevar aislante, lo cual me hizo la primera noche pasar de largo al cartón que conseguí para la segunda, y la bolsa de dormir que me habían prestado era un poquito más corta de lo que yo soy, por ende me obligaba a reducirme en un momento, pero me acalambraba. Te quedaste reacalambrado. Acalambraba, levantaba y apoyaba la espalda en el piso, lo cual hace un poco hoy que tenga la voz así de tomada. Tiene que ver un poco con el frío que rondaba en esos azulejos. Bien, y también me imagino que hubo fiesta, no sé, se divirtieron también, aparte de aprender. Sí, hubo fiesta también, hubo fiesta. En realidad fue un montón de cosas pasaron, fue como un montón de actividades en todo momento. Hubo murgas, había candombe, obras de teatro, sí, hubo una obra de teatro. Para mí fue fiesta, no en ese orden, pero bueno, fue fiesta. Fue mucha formación, sí. Y mucha cooperación. Claro. Me parece que son las tres cosas que reúnen un poco, ¿no? Porque también esta cuestión de estar 7.000 personas dentro de una facultad, tenés que dormir 3 días, tenés que hacer un montón de cosas, también te lleva a cooperar de alguna manera, te lleva a generar otro tipo de relaciones con los compañeros y la compañera que están ahí, que está muy piola, ¿no? También empezar a aprender también de ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte de los 8 países, gente de acá de Argentina, ¿de dónde fueron? Nada, pues hubo de todos lugares. El país. Jujuy. Un italiano también hubo, que estuvo contando un poco de lo que está pasando en ese mismo panel en el que estaba, el compañero de Quebec. Claro. También hubo un italiano que contó la situación y cómo viene. Y me parece que a nivel argentino hubo, vos Seba, no sé si te acordás, pero hubo prácticamente casi todas las provincias. Fue sí, muy bueno. La cuestión, muy, ¿no? Muy fuerte. Otra cuestión que también estuvo muy en boga fue los debates sobre género que se dieron en el foro. La verdad que estaban interesantes, se planteaban bastante perspectiva, bastante gente hablando, los varones también tomando la palabra en las cuestiones de género. Bastante importante y la verdad que estuvo muy lindo. Hubo compañeros ahí, compañeras que estuvieron participando de los distintos encuentros de género que se dieron, tanto paneles como talleres. Y la verdad que llevaron una sensación bastante, bastante amena de que se le ha dado manija al género, se está trabajando el género, que también se está superando un poco también el debate de siempre sobre género y se están dando otros pasos. Hubo un momento muy interesante en el panel del viernes, a donde estaban invitados representantes de movimientos sociales de toda América Latina, a donde, por ejemplo, una de las chicas que estaba en el público se levanta al finalizar la primera intervención y dice: compañeros, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes están planteando, pero ahí hay 5 panelistas y los 5 son varones. Acá no puede ser, si queremos hacer realmente algo en América Latina, no puede ser que nosotros organizamos cosas y los 5 que hablan son todos hombres. Varones. Y la verdad que es muy interesante, todos, inclusive los panelistas y los organizadores, se levantaron y la aplaudieron. Totalmente. Y sí. Y otra cosa que también hubo bastante. ¿Qué? En Rosario, fue el tema que todos conocemos, ¿no? Y que es ese gustito dulce que tiene el humo. Suena feo igual, amigo. Momento. Verde. Música sea la santa. Suena feo igual, amigo. Momento, momento, momento. Salí un ratito afuera y me agarró un ataque de tos terrible. Disculpen, ¿eh? Está gargantero. Está gargantero, sí, sí, sí. Se escucha ahí un... También están todos, ¿no? Y sí, un poquito de verde. Y en este momento verde, de sobremesa, ¿no? Que estamos acá. Totalmente. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos vas a contar, Faca? ¿Qué nos vas a compartir, Me encanta, digamos, ¿no? El momento de Faca, ¿viste? Faca siempre claro. Tiene algo raro. Hoy tengo dos variantes. Tengo una parte seria, la cual nos compete como sujetos sociales. Bueno, hay que ponerse serio. Y una parte no tan seria, que es la de otro personaje realmente increíble que publicó por internet. Voy a arrancar por esa directamente, ya que me metí. Bueno, dale. El tipo publica por internet que fuma marihuana en términos curativos, en términos terapéuticos. Se lo ha declarado. Medicinales, ahí me iba. Un dolor en la espalda muy fuerte, aparentemente. Estudia una carrera, de esa que hay que estudiar en serio, que ahora no recuerdo, medicina, pero ponele que capaz. Es una ingeniería medicina, algo, claro. Una de esas. Y el loco se pone en esa que le duele la espalda y que el piturro era lo que le hacía que le duela menos la espalda. Le afloja el dolor. Le afloja el dolor. Lo adormece, capaz. Pero un poco como ahí. Rendía un final muy importante, ajá. Deja de fumar dos días, dejó de fumar ahí y en un tercer día que ya no aguanta, manda por internet a ver si hace mal o no. Fumar para la memoria y para los términos de estudio. Un tipo súper responsable, eso no se le puede negar. Totalmente, eso habla un poco de que salimos, viste, del... Sí, lo usa, él realmente lo usa para exacto, el dolor de su espalda. Exacto, y una mujer le contesta y una chica le dice que no fume, que aguante. Ajá. Porque le tiene cuestiones en la dopamina, que es la que hace que la memoria a corto plazo se vuele. Se olvide. Entonces lo claro. Que uno lee ahí todo, al otro día le va a quedar como nada. Y eso me llevó a pensar... ¿Qué? En cada uno de nosotros, en los momentos que ha tenido que estudiar, si ha hecho o no lo ha hecho, de algún amigo que se lo haya contado, alguna amiga que no, se lo haya contado. Yo siempre he estudiado sobria. No, yo también, manera. Sí. La verdad que en eso siempre, mi momento verde siempre es sobremesa, ¿no? La claro, verdad o que capaz para el estudiar, después de que te leíste ya claro, un montón de sí. Páginas. A mí o... lo que me ha pasado es mí... de creer que entendí todo, estar en el momento verde y reducir, no sé... 5 capítulos de un libro a 3 renglones y hoy sí manejo todo con estos 3 renglones porque la entendí como va bárbara. ¿Cómo te fue al final? Porque si no, fue no, bien, tuve que volver a estudiar todo de vuelta, ¿no? En ese momento sentí que todo estaba controlado. Yo no lo hago porque sé que me pasaría, si pasa una mosca ahí, me pongo a mirarla, me recuerdo, no, la verdad que no me sí, concentraría. No, yo también, pero yo tengo amigos que cosa. Sí lo pueden hacer, ¿eh? ¿Sí? Y le funciona así, no sé. Sí, yo también conozco gente que... Yo conozco gente que lo hace, que anda re bien, que anda re tranquilo. Le da un pitazo y sale y la vida le anda, sonríe. No sé, conozco. Después está la parte claro. Creativa. Claro. De también, que bueno, ahí rompe un poco con lo que sería la lectura. Claro, y lleva a la creación y no a la reproducción. Pero también puede llevar a la creación de entender lo que uno está leyendo o en lo que uno se está concentrando. Sí, sí. Y abriría otro tema, me parece. Es difícil, lo que es difícil es cuando te olvidás la dirección, ¿viste? Cuando fumás y decís, ay, ay, ay. Y, ¿cuál era? Y es esa sensación, ¿viste? Yo me acuerdo de llegar a que esta noche no duermo, ¿viste? Que es, manija, manija, manija, hasta tratar de acordarme. Y esta noche, si no, no duermo. Me pasa a mí, yo soy manija en eso, obsesivo, ¿viste? Sí, comprendo, comprendo. Que me olvidé ya, algo y conozco también a alguien acá de que está en la sobremesa, ¿viste? Que también le pasa eso a un amigo que le pasa y es manija, ¿viste? Y no dormís. Yo iba a casar ahí, Tano, un traguito de vino. Tu amigo Juan Carlos. Gracias, Tano. Mi amigo Juan Carlos, sí, mi amigo Juan Carlos. Que creo que en un rato viene. Viste, bueno, que además quisquilloso con los datos y todo eso, ¿viste? Que es, y se olvida. Total. Y si se olvida, no duerme. Pero bueno, esas cuestiones me llevan, ¿no? El tipo, y después no dice, para, al final cómo le fue. Tenía algo más. Igual. No dice cómo le fue igual. Me gustaría para averiguar qué hizo, porque si le dolía la espalda tanto también. Para mí que se olvidó. Ahora, las propiedades curativas del facito cada vez están más claras, ¿eh? Como sí, ya sí, le mandan ahí por sí, la espalda. Sí, yo no tengo dudas de eso igual. Para mí que sí. No, no, yo tampoco, pero digo que ya salgan el más aceptado en la sociedad, que sean médicos que se juegan a eso, porque hay muchos médicos que no se animan a recetar eso porque se creen que no pueden recetar planta, nada de eso. Y sí, la otra parte. Eso te quería preguntar. Pensé que te habías olvidado. No, no, ¿cómo me voy a olvidar? La otra parte tiene que ver con el juez Zaffaroni, que el por juez este tema que se está tratando la ley de estupefacientes, de tenencia y consumo, sí, y declara una de las puntos importantes que la ley en realidad no sería una nueva ley que se implementa, sino que se modifica la ley actual, que creo que es del 89 la ley actual. Así que se modificaría esta yo ley. Yo no sabía que había un... Existe la ley actual, que es la que persigue al consumidor. Claro, la ley esa separada. Misma. Esa se ley va... se modificaría. Bien. Se plantea, esa ley se plantea también, se plantea en su momento como una manera de perseguir al narcotráfico, que nada que ver en realidad. Fue lo único que hizo, fue perseguir claramente, sí. La implementó, de hecho, y el narcotráfico. Y lo que dice también es que esto, que la implementó el narcotráfico, y hizo crecer al narcotráfico más en Argentina, o sea... Y que sabemos que el narcotráfico, que lo peor que hace es, son las drogas más duras, las drogas que... Que hacen mal, o sea, que hacen mal a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, pibes y pibas, ¿no? Y después dice que hay muchos puntos en la ley nueva esta que se estaría activando que tienen que ver con la interpretación de la situación en la que sucede, dice, porque si encuentran a uno, dice, con un porrito, pero con una balanza de distribución, claro, ahí está, ya cambia la cuestión, dice, pero no es un porrito, o sea, hay una balanza, y si bien la balanza no se fuma, sirve para todas las cuestiones que tendrían que ver con lo vende. Y después otro lado a donde apunta, que dice el tema de que se fumaría en las plazas, dice, no, sería así de en todos lados. Y se empieza a entender que él dice que no, que apunta es a que las clases bajas generalmente viven en unas casas apretadas. Los de clase alta y media tienen un cuarto para poder fumar ahí los adolescentes. Pero las clases bajas no, entonces tienen que salir a fumar a la plaza y es donde los milicos van y los terminan metiendo presos y haciendo toda esta parafernalia. Esa es una buena lectura, che, esa es una buena lectura mientras, de la situación. Che, claro, mientras seguimos hablando, me voy armando otro, o sea, me demorrugo un poquito, aguantamos un poco, seguimos así tranquilo y seguimos hablando lo mismo, pero me armo otro, ¿les parece? O sea, y si te seguimos. Veo con la tijerita ahí. Estoy con la tijerita. Ya está, hasta ya empezó. Se escucha el ruido, ¿no? Se escucha el ruido de cómo armamos. Sí, claro, tal cual. Y para mejor que escuchar música que acompañe este momento, Seba, no encuentro otro modo, no, yo otro tampoco. Momento de escuchar música. Sí. ¿Querés poner Bossil ahí? A ver, para que me fijo. A ver qué tengo. Sí, si no lo digo yo, si no lo digo yo. Vos que sí, dale. A lo verde se llama, de la vela puerca. Hablando de Faso, la vela puerca y a lo verde, vamos. Manda voce. Contarle a amigos que no puede soportar estar más de cuatro días con su gente sin fumar. ¿Y qué va a hacer si él es así? Si alguien lo juzga, ya se puede arrepentir. Tiene un bonito cuelgue con su vida y los demás, pero sube la rabia cuando tiene que escuchar que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero escapa de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero escapa de todos si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Sí, siguen en la sobremesa. Después estaba con los mocos por el piso. Pero pará, yo siempre me voy a equivocar en ustedes. Pero yo vi el gol de Messi y quedé así. Nadie lo está viendo. Pero mira, así. Wow. El último, ¿no? Sí. ¿Cuál de? Hizo tres encima. Tres. Bestia, el ¿no? No, no, claro. El último. Yo no. Pero el último. Increíble, chicos. Fue genial. Yo no lo vi en vivo. Lo vi. Hoy lo pude ver recién. Un golazo. Bueno, la verdad que. La cancha corrió y no sé, le clavó el ángulo. A lo Messi. Había unas cámaras ahí de alta definición, unas cámaras que veía en el canal público que mostraban, no sabés, mostraban la táctica y la técnica de pegarle a la pelota, o sea, levantar cabeza, lo que te dicen, levantar cabeza, pelota y al ángulo. Fue impresionante. Le picó mal un poquito. Igual la clavó, ¿no? Bueno, si le pega mal así, imagínate si le pega bien. ¿Qué decís? No, le picó mal la pelota antes de pegarle y la clavó al ángulo igual. Pero bueno, yo la verdad creí que se iba. Cuando vi que salió la pelota, yo dije, a la tribuna. Pero no, la clavó el ángulo. Creo que el arquero también, porque no se movió. Pero sí, yo personalmente me parecía que iba a hacer tres goles, no sé por qué. Pero, o sea, después de hacer los dos, ¿no? Como que era el momento de que haga tres goles con la selección y bueno, los hizo. Sí, me parece que yo lo que vi fue mucho. Me gustó una parte. Yo no vi el partido porque en realidad más lo que vi, lo que se contaba era. Que no jugó bien en la parte defensiva, digamos, ¿no? Sí, no, además que la hay que. Bien no jugó. Hay que aclarar que el equipo de Brasil era un combinado sub-23, que es el que se está preparando para jugar los Juegos Olímpicos, con algunas figuritas, ¿no? Como Neymar. Como Hulk, que es el delantero del Porto, pero no era el equipo, no era la selección mayor de Brasil, así que tampoco. No, vayamos a que ya tenemos que ganar el pero Mundial. Pero igual, y le ganamos a Brasil. Ganamos y con Brasil, eso nos ponemos contentos. Ni hablar, sí. Pero bueno. De acá vamos a pasar un poco al campeonato de la B Nacional. Y buenísimo, sí, pasemos buenísimo a eso. Buenísimo, sí, vamos a repasar el resultado de River, pero nos vamos a centrar más en la en lo extrafutbolístico, en la tribuna, que bueno, un muerto en la cancha, pero bueno, primero vamos al repaso del resultado. Vamos con el resultado. River ganó 2-1, peleando hasta el final. Creo que en el minuto 30 y pico hizo el gol Funes Mori para la victoria. Claro, más. Ya se jugaban 40. ¿40? Me metió el primer gol tarde, ya casi 30 minutos, y a los 5 minutos se lo empataron, como es costumbre, pero bueno, esta vez al final, bueno, lo terminó dando vuelta. Un final feliz para los de River. Claro, sí. Y pero que viene bastante feliz, ¿no? O sea, porque sí, estamos un punto arriba. Que perdió Central, perdió Instituto también con Quilmes, así que... Se le dieron todos los resultados. Se le dieron todos los resultados a River, se le abrió un poco y faltan dos partidos nada más, 6 puntos, así que bueno, parece que se está encaminando, ojalá que no pase lo que no... No, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Pero bueno... No vaya a ser cosa que pierdan los dos y se queden en promoción. No pasa nada, no, si vamos a ascender, hay que ser positivo. Mirá el de Boca cómo está. ¿Cómo? No, ¿quién es de Boca acá? Ah, no sé, nadie se cargó, no era nadie. Y bueno, no, pero... hablando El Faca de Boca, pero el Faca... Boca se fue. Se fue a Brasil, ¿no? Hoy no existe Boca. Hoy no existió. El Faca fue al baño, eso lo que iba a hacer. Unas necesidades, ¿vio? Y sí, más vale. A lo que iba es lo que pasó en la tribuna. Hubo un muerto con una herida de arma blanca. ¿Qué tribuna? En la tribuna de River. ¿En la tribuna de River? Mira, no sabía nada. Sí, el tema viene... No se escuchó mucho, yo no lo escuché. Se estuvo hablando bastante hoy. Hoy tema. Durante el día. Sí, pero... O sea, no sé si tan... bueno, el tema fue que... últimamente lo que está pasando es que la Barra Brava... entra, digamos, sobre la hora de comenzar el partido, lo que ocasiona que por ahí, o sea, bueno, uno como hincha lo que quiere hacer es recibir al equipo, bueno, el cántico clásico de cada uno, bueno, sabe, será cual sea para cada uno, pero como la Barra Brava sale a la cancha, a la tribuna, mejor dicho, en el momento en que el equipo está por salir, es como que se ocasiona un enfrentamiento. Sí, pero de cánticos, digamos, ¿no? Claro. O sea, la gente queriendo cantar para recibir al equipo y la Barra Brava para alentarse ellos, digamos. Claro, sí. Y bueno, lo que por ahí... Una disputa de poder, claro, para ver quién canta más fuerte. Bueno, sí, generalmente lo que pasa es que la gente, digamos, el hincha común, por así decirlo, empieza a cantar alguna canción diferente y tapa la Barra Brava, obviamente, que son, no sé, 5.000, serán... 5.000, no, un número utópico. Sí, no sé cuántos no son, pero... 500, son... lo que sea. No sé, tiene poder, bueno, tiene poder, eso gente sí. Gente hay, la cancha de River, 50.000 personas, obviamente que los tapan. Y bueno, lo que pasó esta fecha fue que cuando empezaron a cantar otra canción, se bajaron un par de la Barra Brava hasta la platea Sibori Baja, que es la misma que la popular, pero la parte baja, que es platea, el otro es popular, por eso. Y parece que empezaron a repartir unos golpes y... algunas disputas con algunos hinchas y también atacaron a una filial que se llama River Tour, también a los golpes con mujeres, con chicos, el ambiente estuvo tenso ya desde antes de que empiece el partido y bueno, hasta que hirieron a este joven, 21 años tenía nada más el pibe, hoy estuvo internado toda la noche en el hospital y esta mañana falleció, así que bueno, eso es lo que... Además medio que se hizo con muy, muy por abajo porque... Era antes de empezar el partido y nadie se enteró, hasta claro, después. O sea, recién se supo esto casi a la medianoche porque las voces se hicieron... ¿no? O sea, solamente hubo un par de peleas, se sabía, ambiente tenso, un clima bastante... ¿no? Pero no se sabía lo de la herida de este pibe que, bueno, falleció esta mañana. Sí, pero... otra vez violencia, otra vez es cosas que no son muy lindas para el fútbol, sí, para el deporte, pero... cosas que no tienen, para mí... Más allá, entiendo la pasión, la entiendo, la llego a entender, pero no entiendo la irracionalidad con que se cometen los actos de violencia. Eso no entiendo y me da mucha bronca porque el deporte tendría que ser alegría, no violencia, más que... Porque es más allá también y valorar todo lo que enseña el deporte, me parece que esas cosas... Y claro, no bueno, se ve bueno, y se va a terminar con sin hinchas. Las canchas van a estar sin hinchas, van a jugar, claro, lo vamos a tener que ver sentado. Lo hablamos hace 2 semanas, obviamente plagado de intereses, el tema de la barra. Claro. O sea, uno se pregunta cómo estos muchachos bajan de la popular, salen, entran al anillo, de ahí a la platea, con total libertad, ¿no? Y o sea, están caminando el club. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco Vamos a pasar un poco más tranquilito. También, hablando de River. Más o menos. Sí, sí, no, nada de tranquilito. La relación del Chori Mavino, la verdad que no fueron muy lindos. Después del partido con... Vamos a escucharlas. Con fuera de mí, la verdad que no... no podía creer lo que nos estaba pasando, porque creo que no podemos cometer esos errores como equipo grande y como equipo que aspira a querer ser campeón. Creo que con mucha personalidad, mucho huevo lo pudimos ganar. Y estamos muy contentos por eso, pero no dejamos de cometer errores. Estamos solos, desde en principio estuvimos solos y somos los jugadores y el cuerpo técnico, el cuerpo médico, la utilería, y somos nosotros los que sacamos adelante. Sufrimos porque cometemos errores, porque somos seres humanos, queremos hacer siempre lo mejor, estamos dando la vida en cada partido. Hoy sufrimos mucho. Y te puedo asegurar que dentro del vestuario había mucha gente que se le caía la lágrima, porque lo vivimos de una manera que nadie lo puede, no se puede explicar y no sé si lo pueden sentir. Nosotros estamos jugando todo y hay cosas que nos duelen. Entonces vamos felices porque si conseguimos el ascenso es lo que vinimos a hacer. Bueno, estas eran las declaraciones del Chori Domínguez, un tanto inoportuna, porque por ahí con lo que le costó el triunfo a River, que después salga y podrá declarar esto. Y la verdad que sí, pero también el primer tiempo que lo iban empatando salieron puteados todos los jugadores y medio como que él se calentó. Porque sí, dice, no. Me putean y después me aplauden porque ganamos. Claro, sí, bueno, pero digamos, River tenía que ganar sí o sí y la gente por ahí ya está un poco cansada, ¿no? También lo que había sido la derrota por penales con Racing, yo como hincha también me incluyo y lo justifico también un poco, pero también las declaraciones tenían un tilde también un poco más allá, no solamente lo que era la hinchada, sino también... Lo que parecía que iba más arriba. Sí, pegarle un poco a la dirigencia. Sí, claramente, siempre son... El Chori Domínguez es jugador del Valencia, está préstamo en River, y parece que la comisión directiva de River no hizo nada por retenerlo. Ni a él, ni a Cabenagui, que va a quedar libre, que solamente tendrían que arreglar el contrato. Y bueno, parece que también apuntaron un poco ahí las declaraciones. ¿Se de vuelven entonces? ¿No y siguen jugando? Cabenagui se dice que va a renovar, pero el Chori parece que se vuelve a Valencia. Sí. Fíjense, si vinimos a robar, miren nuestros contratos, fue lo que dijo el Chori también. Sí, sí, eso también. Además que dijo. Y bueno, sí, se sabe que vino porque quiso, porque podría estar tranquilamente ganando en euro en Europa, pero bueno, no se justifica, me parece, las declaraciones. Ahora pasemos un poco un a lo que... a la primera división, si querés. Y sí, dale. ¿Qué pasó antes del lo tenías que remarcar. Jugó Boca, empató 1-1. No fue un buen partido, la verdad que bastante aburrido para verlo. Como hincha o como espectador. Como sí. Cualquiera de dos, porque y bueno, la verdad bastante aburrido. Además con Banfield venía bastante golpeado, venía de muchas derrotas, parecía que se le iba a hacer parecía fácil el trámite. Para mí que arreglaron. Tiro así una polémica. Yo lo no pensé, sé. Porque... 1-1 y listo. Sí. Empezó el partido, le expulsan a jugar a Banfield, y ahí decís, Boca se lo come. Y sí. Al último de la tabla, Boca que está puntero y viene dulce, y bueno, Boca se lo va a comer. Además hay muchos jugadores que han jugado en Banfield y en Boca, ¿no? Sí, sí, sí, y el técnico también. Y el técnico, además, sí. Digamos que Julio César Falcioni perteneció a esa institución también, a Maros Oca Compión. Claro, sí, bueno, y Boca sigue puntero. Ahora con un punto de diferencia, pero hay muchos equipos, ¿no? Ahí sí, hay seis peleando. Equipos. Yo vi que había seis equipos que están a tres puntos de distancia, o sea, ahí nomás. Y faltan dos fechas, o sea, puede pasar cualquier cosa. Encima se enfrentan. Boca claro, juega Boca con Arsenal. Arsenal. Partidazo. Arsenal que ganó el viernes y quedó ahí. Un punto solo. Un punto claro, solo. Y bueno, o sea, y también acordémonos de Tigre que le ganó a San Lorenzo. Le ganó a San Lorenzo. San Lorenzo está en la con promoción. Parte... Claro, ahora, está la parte roja. No depende de sí mismo San Lorenzo. ¿Y cómo debe estar Caruso? Y no sé, porque o sea, se había planteado como una final y bueno, la terminó perdiendo. Como una guerra, ¿no? Como una final. Sí, guerra. Sí, algo más, ¿sí? Era como muy... ¿no? O sea, no a Tigre le vamos a hacer la guerra. Claro. Sí, y sí, bueno. Muchas palabras y bueno, nada al final. Y terminó como un 3-1. Tigre jugando al fútbol y... Claro, eso. Le pintó la cara. No me acuerdo que alguien me decía el otro día, me crucé charlando así de fútbol, me decía, lo que pasa es que hoy se nota la diferencia, o sea, ya se sabía que el partido iba a ser así porque... ¿qué tiene San Lorenzo? Nada, o sea, no me acuerdo cómo se llama el jugador que tira centro. Buffarini, que estaba. Buffarini, sí, ese. Eso, había, ¿qué tiene San Lorenzo? Eso. Tigre está jugando bien. Encima ¿no? el caso de Buffarini también había claro, sido algo que. No había podido jugar. Claro, bueno, pero. Claro, supuestamente una amarilla no se la habían anotado. Tigre recurrió a la AFA con el video. Y bueno, se justificó no que jugar. Sí, que estaba la quinta amarilla, que la tenía. No pudo jugar. Bueno, y Buffarini en San Lorenzo como que es una especie de Messi. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Venía lo declaró, ¿qué creen que soy Messi? ¿O lo dijo claro, Caruso y porque, eso? Y no sí, o sea, el tema fue que el partido anterior con Newell, San Lorenzo había arrancado perdiendo 2-0 de local. Y bueno, y con un par de centros de Buffarini lo dio vuelta y como que bueno, ya es prácticamente un emblema para la gente porque con lo complicado que está San Lorenzo, ya viene, además que viene golpeado también porque no viene de conseguir muchos resultados. O sea, sí desde la asunción de Caruso por ahí mejoró bastante anímicamente, pero sigue golpeado. Y bueno, y por ahí la pérdida de este jugador, no sé, puede ser muy significante, pero tampoco es Messi, ¿no? Lo que decíamos recién. Claramente, es un jugador fundamental, pero tampoco es para decir, bueno, perdimos a Messi. Claro, perdimos, o sea, un jugador bueno, no tampoco. No se puede justificar la derrota por la ausencia de Buffarini. Y ¿tenemos algún otro? ¿Trajeron algo más? Así, y trajimos un poco de tenis también. Bueno, dale, qué lindo el tenis. Sí, el tenis que terminó el Roland Garros. Terminó Roland Garros, sí, claro. Nadal le ganó a Djokovic. Claro, sin mucha sorpresa. Sí, Nadal, no, porque Nadal venía aplastando a todo. En el polvo de ladrillo que hablábamos el otro día, que también es su fuerte. Y no dejó lugar a duda. Desplomó a todo. Le ganó a Djokovic, que es el número uno hoy en día del ranking. Le ganó por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5, pero el partido se reanudó hoy por la lluvia, que o sea, la final fue ayer, y se suspendió y se reanudó hoy, y lo terminó ganando Nadal, como mucho problema de esperarse. En Roland Garros, ¿no? Lluvia, el otro día lluvia, que corte de luz. Falta de luz también. Raro, y sí, un torneo atípico. La verdad que sí. Che, chico, y esto, el tenis vieron que se juega con la mano, ¿saben? Vieron, se juega con la mano. Y esto que el tenis se juega con la mano me hace acordar a alguien que en su momento hizo un gol con la mano. Y traemos, hoy traje algo, sí, el Diego. Y vamos con La Mano de Dios de Rodrigo. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida y su está por ganar. A poco que debutó Maradona, la voz se fue quien corrió Maradona, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradona, nació la mano de Dios Maradona, fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. La sobremesa de Chaplin. Che, no sé dónde estarán los chicos de la seca, pero vinieron y dejaron los instrumentos, che. Así bueno, que deben estar si por llegar. Si no viene ella, tocamos nosotros. Yo le agarro la guitarra. ¿Vos el bajo? ¿Sabes tocar el bajo? Más o menos sí, algo puedo hacer. El Seba es un muy buen bajero. Bajo no, yo toco la guitarra, un poco además. Bueno, o alguien de acá debe tocar el bajo. Sí, y si sí, no hay estamos en Olga Vázquez, alguien sabe tocar el bajo acá, todo el tiempo. Siempre circula gente acá y siempre hay uno que toca el bajo. Sí, siempre. ¿Sí, no? Siempre, sí, es como muy. Mandaron algunos mensajitos tiempo. No te dice, un garrón de los viajes, dice Norma J. Baker, que es el espíritu de Marilyn Monroe en Facebook. Un garrón de los viajes, ir en el colectivo y tener atrás a un pibe que no para de moverse, hablar y golpearte el asiento. Oh, dice, y otra típico que me pasó, dice, este finde es decirle a alguien que no le prestás un toque, que le prestás un toque de tu bolsa de dormir y cuando volvés solo tenés lugar para poner los pies porque no lo podés mover. Cuando volvés de la fiesta, lo bueno, pienso un rato más, dice, pienso un rato más, en los viajes pienso un rato más. Pero sí, mira, lo de que te duerman en el lugar cuando se duerme así con mucha gente y donde uno dejó las cosas y pensó que no iba a dormir, hay usted, dos ¿no? o tres cuerpos tirados ahí y tenés que empezar a correr, no sabés cómo pedir la disculpa porque sí. Está dormido el otro. A mí pasó lo mismo, dormido. Así que tuve que dormir arrolladito, era había mucha gente, era impresionante, no había lugar y... ¿Por aula sí, cuánto entraban por aula? No sé, qué sé como yo, 60, 70. Sí, éramos... Yo dormía mucha gente. Te lo juro. Y mucho otra que me cuentan era la de que ponerle que le agarre un ataque de epilepsia a alguien ahí. Vos estás en un viaje así, durmiendo, bolsa cosas. De dormir, todos durmiendo, y un ataque de epilepsia a alguno. Eso es un bajón, que alguno yo conozco a uno que le pasó. Conozco ¿ahí? A uno que le pasó. No, en otro lado. A mí pasó en la calle, perdón, pero me acordé. Iba caminando con mi hermana y venía un hombre que parecía borracho y se le iba tirando encima a mi hermana. Y no, y se le cayó y se cayó al asfalto y empezó a temblar y se le dieron vuelta los ojos. Bajón. ¿Y ahí adelante tuyo? Sí, adelante mío. No. Y lo agarré y bueno, no. Después vino la ambulancia, no le pasó nada. Era un ataque de epilepsia. Hay que saber qué hacer en esos momentos. Aprendiste vos, me dijiste. Más o menos aprendí que hay que quedarse tranquilo, primero y principal. Porque si todos se ponen locos, se pone tediosa la situación. y después de eso ya estar un poco más tranquilo. Sí, pará, la que me enteré el otro día es genial. Viste que yo siempre me entero esas cosas. Un tipo que llevó 40 años de su vida usando mal el bidé. ¿Qué hacía con el bidé? El papá y la mamá, Antonio Luján se llamaba. Antonio Luján. Sí, sí, sí. ¿Saben cómo se llama él? Una víctima de una educación deficiente y también del individualismo humano. Así se quedó. Así. Sí, porque ¿pero qué le pasó con el bidé? Le dijeron que era para lavarse la cara. Entonces, ¿el bidé? Sí, Antonio. No, incomodísimo. Sí, durante 40 años se lavó la cara de bidé. Cuando se enteró de esto, dijo, bueno, pero mi mujer y mis hijos, ¿por qué no me dijeron? Mis padres. ¿Qué, pero no me todos los demás usaban el bidé para lo otro y claro, él le lavaba la cara? Exactamente. Imagínate, pobre don, está indignado. Tan así que se fue de la casa. Mira, te quiero leer, a ver, acá lo encontré. Dice, el tipo este dice, la experiencia que he vivido me ha hecho ver que no estamos educando correctamente a los niños en los que a higiene íntima se refiera. Yo asociaba el lavamanos a las manos, el inodoro a las partes íntimas y el bidé a la cara. No me parece descabellada la asociación, pero era errónea. ¿Cómo descabellada? Es un boludo. ¿Cómo va a apoyar la cara en el bidé? Pero ¿quién se va a poner la cara en el bidé y va a lavar la cara? Incomodísimo. Sí. No sé, imagino, te entraría con la nariz. Pero pará, te ahogás. Eso es lo que dice. Yo me niego a caer en el resentimiento. Dice, me aparto como un animal herido para reponerme. Volveré con los míos cuando lo pueda mirar a la cara. Se esa fue misma de la casa. Cara con la que ellos de alguna manera se han estado meando. No. Durante 4 décadas. Sí. Y se fue de la casa. Se fue de la casa el tipo. Sí, che, se fue de la casa. Y che, y aparte casa. Esto, otra cosa fea, fea, fea, pero qué fea, ¿eh? ¿Qué? Es cuando te morfan la factura, loco. Es cuando te morfan la factura, loco. Te morfaste las facturas que quedaban y dejaste además hecho apenas un bollo y a la vista. El papel blanco de panadería lleno de miguitas dulces en el tacho de la basura. El papel que no tuviste la vergüenza de esconder. Y nos quedamos ahí, dejándonos golpear por los cachetazos furiosos de la sorpresa. En el umbral de la calentura, de esa calentura que ni siquiera se desahoga con las puteadas. Seguimos buscando igual en el horno improbable, en la heladera imposible, en la lunática, fantástica posibilidad de algún cajón de la mesada, desesperados por reírnos juntos de haberte culpado así mal, cómo te ibas a morfar las facturas. Y nada, el papel gritándonos cada vez más blanco desde el tacho en la nuca, hasta que uno de nosotros cargó con agua la pava y todos nos sentamos a esperar los mates. Recién entonces nos convencimos de que habías resultado un garca, un cagador, un ortiva. Te morfaste las facturas y ahora sé que tu amistad, lo que queda de ella vale 2,50 surtidas en la panadería de acá a la vuelta y pensar que todos hicimos fuerza por no atacarlas, que a todos nos hubiera gustado comer una más, que me manché los dedos con dulce de leche cuando guardé el último vigilante en el papel blanco de panadería, que me chupé los dedos dulces y ásperos cuando nos despedíamos. La puta que te parió. Te morfaste las facturas. Me colgué de una nube en Radionauta. Colgado de una nube, escuchando Radionauta 106.3. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Multiplicar su ejemplo. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Continuar su lucha. Continuar su lucha. 26 de junio. Puente Pueyrredón. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Temazo de Papo, temazo. Estamos aquí nuevamente, ya sí. Entrando en las últimas horas, en últimos minutos del lunes. Exactamente, y bueno, les quiero presentar a dos amigos míos. Sí, usted dice. El Pelado. Una diosa ella. Y Jero. Impresionante. ¿Qué tal, cómo va? Chicos, buenas noches. Agradecemos, bueno, hemos llegado por estos lares nosotros para que más o menos los que están allá del otro lado del micrófono y ustedes mismos se enteren, somos músicos nómades, andamos de viaje, venimos desde la Patagonia. Es una banda que se llama La Seca y tiene ya 20 años dando vueltas y buenísimo. Vueltas. Siempre por el sistema del lado de la calle. Y ahora cuál? Viniendo por acá, trabajando desde agosto el año pasado. Después nos volvimos al sur a trabajar, volvimos ahora a La Plata y de acá nos vamos para Brasil. Qué lindo, ¿eh? ¿Cuándo se van? Y nos vamos el 21. Después, ¿ahora ya el 21 de junio? No falta nada. Claro, ya el martes 19 hacemos una última fiesta. Bien. En un multiespacio y bueno, nos despedimos porque ahí estábamos haciendo todos los martes un ciclo de zapadas. Ahí hicimos como una base donde fue mi amigo Lucho y un montón de gente. Y así nos fuimos conociendo, porque nosotros sencillamente somos músicos que nos autogestionamos en la calle. Ella lo sabe, ella ha sido parte de la ayuda, todo el mundo te ayuda. No es solamente una gorra, sino lo que pasa día a día. Sí, sí, claro. Esto que está pasando ahora, de poder conocerlos a ustedes y bueno, poder informar de que uno se autogestiona de sus propios temas o de cosas que hacemos en la calle todos los días. Ahora venimos de tocar, así tocamos todos los días. ¿Y eso y los lugares por los que van transitando, o menos el tiempo que están en cada lugar, se va dando en circunstancias específicas del viaje o tiene una pauta previa? Nosotros nos reímos, yo le digo a Jero, loco, cuando salgamos, nuestro productor es el destino y pasa por ahí, viste, te está yendo bien y te quedás un rato. Acá nos dio alivio en La Plata cuando vinimos en agosto del año pasado, que vine yo, bueno, empezamos a, a patear con Lucho, con Jero que toca el bajo, yo acá, viste, yo ando hace muchos años dando vuelta con un proyecto, con canciones y mucho trabajo así como intervención, como se dice hoy en día, ¿no? Así de calle, pero lo vengo haciendo, es como mi medio de vida. Y viajando. Y te queda el tiempo que queda, ¿viste? Pelado, no te cuento algo. Quedarse mucho. Nosotros tenemos una consigna en la sobremesa. Ajá. De lo malo y lo bueno de los viajes. Y vos tenés muchos viajes tengo encima. Tengo montones de cosas. Malo y bueno de los viajes. Aunque sea algo que te acuerdes. Mirá, lo más malo que me pasó a mí, por ejemplo, viajando, fue haberme encontrado con la policía sin yo tener documentos en Mar del Plata. Eso fue en el 99. Grabábamos un disco que se llamaba Que nos chupen la pija, era nuestro primer disco. Qué buen nombre. Con La Seca, que se los voy a traer acá en la radio. O Luchito lo tiene, lo debe tener. Y me agarran a mí, la policía, no tenía documento, me metieron preso y me comí un motín. Sí, en la un tercera. Garrón. Estaba en Crónica. Sí. A mí me la contó el pelado de esta historia, por favor. Seguí contándola, pelado, hasta el final. Eso es lo peor que te puede pasar. Y bueno, fue muy mala leche porque me metieron con 12 locos que lo iban a trasladar a Batán y los locos estaban escapando en ese momento, picando, fue todo muy loco. Bueno, ese motín se armó y yo fui el último tipo que sacaron en una bolsa. Mi familia me vio por Crónica como que estaba muerto. Estaban muertos. Y bueno, y zafé, se ve que de allá nadie me quiso. Volví a la situación, estuve 4 meses muy, muy jodido, ¿viste? Mirá. Fue toda una situación. Y que de golpe, de por no tener el documento, yo anduve 20 años, yo me fui de La Plata reenojado, ¿viste? Hace muchos años yo me fui re mal, tan mal que quemé todos los documentos, digo, no voy a hacer un carajo más que tocar en la calle, no quiero trabajar para nada, y volví a más. Y bueno, me iba saliendo hasta que llegó, el motín. Y llegó el motín, viste, me pasó eso como malo. Y lo más bueno es poder seguir tocando, claro, viajando y cantando. Viste, eso sería. ¿Tocamos algo? ¿Sí? Dale. Dale, buenísimo. Bueno. Vamos a probar un temita. Suavecito para ver cómo... ¿Quién no soñó vivir en paz como una paloma sin fin? ¿Quién no juró amor eterno? ¿Quién no se rió? ¿Quién no lloró? ¿Quién no intentó jurar mil veces sabiendo que hay eternos? Si no estás vos, si no estoy yo, es como estar con un amor que viaja siempre. Fuera del bien, fuera del mal y agradeciendo al cielo que amanece. Todo es tan lindo y raro, raro a la vez. Es como un sueño que al despertar uno empieza a entender. Todo es tan lindo y raro, raro a la vez. Es como un sueño que al despertar uno empieza a entender. Quien no intentó nunca sabrá, nunca podrá volar en paz como una paloma. No hay muchas formas para amar, solo se ama y nada más. Es como el sol, es como el mar, es como el viento o la montaña. Si no estás vos, si no estoy yo, es como estar con un amor que viaja siempre. Fuera del bien, fuera del mal y agradeciendo al cielo que amanece. Todo Todo es tan lindo y raro, raro a la vez. Es como un sueño que al despertar uno empieza a entender. Todo es tan lindo y raro, raro a la vez. Es como un sueño que al despertar uno empieza a entender. Buenísimo, loco. ¿Cómo se llama esa canción? Esta canción se llama Paloma y se fue gestando así en los viajes, esas cosas lindas que tienen los viajes, que nace la música, ¿viste? Nació allá por Entre Ríos y cuando vine acá a La Plata nació una nieta. Mirá. Y vos sabés que vas a seguir viajando, ella le tocó un abuelo así, a mis hijos le tocó un padre así, bueno, toda una historia así, yo siempre anduve vagando con la música, bueno, y hoy en día, bueno, se me alineó toda la familia, todo, pero sabiendo que al viajar te armás esas canciones para que para seguir alimentando el alma y para ir dejando cosas. Y tiene tú una, como esa cosita. Y después la cantidad, ¿no?, de cuestiones en el viaje que han aparecido y se han convertido en una canción, quizás sí, después de años, sí, o de meses, de años, o de cosas, cuestiones sí, que sucedieron en esa. Y no solo eso, sino que muy cambiante, ¿viste? Vos vas cambiando cosas, escribís cosas de... Yo, hay un tema que acá gusta mucho, yo lo había hecho hace 2006, Asustados, ¿no? Y ahora llegó acá, ¿viste? Y los locos, yo digo, mirá qué loco, cómo les caga a los locos, que casi lo dejaba de hacer. Mirá. Porque digo, ¿viste? Bueno, un tema que ya... pasó, tuvo ni su nada. Tiempo, tuvo su... Y bueno, y de la dulzura, viste, pasás a otro tema, así como ese, ponele, y así te va pasando, y así ves la vida, ¿no? Así, viste, cuando encontrás la respuesta a la vida, te cambia la pregunta, más o menos. ¿Seguimos tocando? ¿Seguimos sí, charlando si querés, con ustedes? Ese ustedes que digan, dijiste que... ¿Da para tocar ¿asustado? Ese? ¿Que da para sí, tocar ese? Sí. Esto, vos sabés que fue muy loco, porque estaba yo en Madryn, en un hospital, cuidando a una persona amada que todo el mundo daba que iba a estar todo mal. Y estaba en la puerta de atrás donde entraba toda la gente, ¿viste? Todo el mundo, la sensación era de asustado. Y me bajó toda esta letra, que ahora se transformó en un hoy muy parecido. Vas a ver qué pasa. A ver. Todos asustados caminando el mundo, zafando de guerras o algún temporal. Los niños traviesos juegan con la muerte, las niñas son madres y el papa inmortal. Todos asustados caminando el mundo, donde progresamos y morimos peor. Todos contra todos, los ricos, los pobres, y todas las razones para ser mejor. Muchos charlatanes, muchas mentes nazis, mucho peronismo, mucho radical. Muchos muertos de hambre, muchos inconscientes, mucha soledad, mucha enfermedad. Todos asustados te raptan la vida, y si no sos nadie, no te entregarán. Toda esa mentira, toda esa locura, se mira por tele y parece normal. Los curas, los chorros, los dueños del mundo, los buenos, los malos, andan asustados. Andan asustados. Todos asustados caminando el mundo, zafando de guerras o algún temporal. Los niños traviesos juegan con la muerte, las niñas son madres y el papa inmortal. Todos asustados caminando el mundo, donde progresamos y morimos peor. Todos contra todos, los ricos, los pobres, y todas las razones para ser mejor. Muchos charlatanes, muchas mentes nazis, mucho peronismo, mucho radical. Muchos muertos de hambre, muchos inconscientes, mucha soledad, mucha enfermedad. Todos asustados te raptan la vida, y si no sos nadie, no te entregarán. Toda esa mentira, toda esa locura, se mira por tele y parece normal. Los curas, los chorros, los dueños del mundo, los buenos, los malos, andan asustados. Yeah, yeah, yeah, yeah. Todos asustados andan asustados. Y todos lo sabemos, todos los que fueron, toda esa corre por mis venas y no resulta de nada, lo ves, sos joven, lo ves. Te quieren joder, nos quieren joder y no van a poder. Esto lo pido también por el Olga y toda esa historia, ¿no? Aquí sería un artista entre miles de mil. La inversión de la cultura en este pobre país es ir rumbo a la joda y sentirse infeliz. El planeta está caliente y se quiere vengar, mientras todos se broncean para ir a bailar. Más boludos que hormigas, más hambre que pan, mientras los moralistas me quieren manejar. Mientras los moralistas te quieren manejar como un perro a los pies de un pensamiento fatal. Pa' mi vida entre montañas, montañas y mar, en el valle del alma puedo andar mejor, y en el duro cemento me duele el corazón. Internado, internado, cualquier virus fatal, da lo mismo en un mundo que te quieren aplastar. Y aunque reces al cielo o ya estés entregado, es la historia que te dieron de comer por allá. Es la historia que te dieron de comer por acá. Es la historia que nos dieron de comer por atrás. Vamos, Jero, a saltar, a bailar, que la vida es así. Es la vida que nos toca y está justo aquí. ¿De qué sirve la joda si te pinta el bajón? No se unan al miedo, porque ya hay un montón. No se unan al miedo, porque ya hay un montón. No se unan al miedo, porque ya hay un montón. Gracias, chicos. No, no, no. Muy linda canción también, ¿eh? Bastante actual, sí, claro que parece, sí. Parece, sí. Por eso te digo, son cosas que en ese momento tenía más miedo que ahora. Ahora bien, tengo más cuidado. Total, total. Y después lo que pensaba, ¿no? Tanto tiempo viajando y todo, como es universal la música, ¿no? En todos lados, el idioma que primero se entiende, es, ¿no? La carta de fantástico. Presentación. Yo te juro que la salud, yo tengo 54 pirulos y siempre hice música, ¿viste? Y es curativo todo, ¿no? Sistema tanto de estar bien, tanto de estar ocupado, tanto de lo que te encontrás, de lo que te brinda, ¿viste? Por eso claro, me interesó con los años. Yo cuando acá vine a La Plata, nací en La Plata, toqué en épocas así como músico, sesionista, musicólogo, qué sé yo, haciendo cover, lo que, todo lo que hay que hacer para crecer con la música. Y después en un quiebre en el sur, fue cuando se me dio esto de decir, bueno, la música me permite otra opción más. A ver qué pasa haciéndolo de uno. Entonces te ocupa más todavía y te cura más. Y te abre puertas, sí. A mí me contaron una... Por ahí me contaron que en tu destino también se cruzó la moto. Sí, no tuve ese honor, sí. Claro, sí, o sea, una banda... Para mí, legendaria. Para muchos, claro, sí. Neuquino, yo soy neuquino, es una banda del rock que nos ha marcado bastante. Y sí, sí. Y la moto fue, bueno, vos que sos de Neuquén y los que puedan estar escuchando y saben lo que es la moto, no solo Neuquén, porque la moto hizo algo muy, muy maravilloso, que fue no darnos cuenta lo que hicimos, lo que hacíamos, porque era toda una tromba de rock and roll, de épocas hermosas, de gente que te recibía por Chipoletti y de ahí te ibas a Cutralcó y te ibas a, qué sé yo, Chosmalal a tocar, viste, y la gente te agradecía mucho y se fue formando como un gran mito del viejo Rulo. El viejo Rulo, sí, hay todo un mito. El Rulo Lamón, bueno, y fue todo un mito y el tipo encontró el léxico de en ese momento y el sur lo tomó como un estandarte que te digo, no vino a La Plata porque no tenía ganas, porque le iba bárbaro al tipo allá y qué sé yo, y por ahí si venía iba a ser, o a Buenos Aires iba a ser más... más fuerte el estilo de vida, que ya era fuerte, que vivía la moto en un montón de cosas, ¿no? Vertiginosos rock and rolls de esas épocas, sin darnos cuenta, y bueno, pero fue un gran mito que hoy sigue siendo, porque los hijos siguen tocando. Y hay un tema encima, no sé si te acordás, que es Blues para mi vieja. Claro, es un tema que claro, a nosotros que estamos lejos de nuestras viejas, es te resume todo. Sí, es una síntesis que si otro día lo podemos traer, es sí, para nosotros que los que vivimos lejos, el Blues para mi vieja. Tal cual. Es sí, muy sí. bueno. Y bueno, yo en esa época el Rulo me invitó a tocar con la moto, tocaba el bajo, se fue. No me acuerdo ahora el chico que tocaba en ese momento. Y agarré ese momento grosso de la moto, digamos, ¿no? Hasta pelo tenía. La verdad, en radio yo estoy pelado. Y tenía, bueno, pelo largo y qué sé yo. Y era muy... Yo soy muy, muy agradecido. Yo creo que artísticamente me formó la Patagonia. Y crecí acá en La Plata. Pero me formó un montón de cosas. Una linda mezcla, artísticamente, ¿no? Sí, porque éramos ir a buscar agua al río, ir a hacerte la historia, ir a tocar, a ensayar, ¿sabes? Los fríos, es otra historia. Y bueno, y está muy bueno porque empezás a desmenuzar cosas y las poesías se van improvisando. Y así como con la moto, también con otros colectivos musicales, si que te hayas cruzado en el viaje, has tenido, ¿no? Gente sí, justo en un momento caes, sí. Está en una banda que están tocando y vos ahí, sí, casos. Tuvimos muchos honores así. Para colmo, en el sur, en esa época, la moto, vos sabés que Papo estaba muy contento. Por ejemplo, el Gaby Quiroz era el baterista de Papo allá en el sur, cuando iba el carpo solo, ponele, o con un bajista y decía, no, voy a tocar, güey. Y el baterista de la moto era el... Claro, el Gaby Quiroz, sí, entrerriano él. Mirá. Un entrerriano que se fue al sur y se sureñó como yo, viste, te sureñás, es re loco, es muy lindo. A pleno. Y bueno, Gaby Quiroz era, bueno, un baterista impresionante, así. Es, están allá tocando, yo digo, era porque ahora hace como un... Estando medio nostálgico y yéndome para... Viste, y le está yendo bien a todos, muchos músicos, Nico Villagra, un músico de Chosmalán, un violero tremendo. No, en el sur es muy apasionante cómo se vive la música, viste. Y la gente cuando te acepta también es copado. Buenísimo. Muy copado. Y ahora arrancás, pero para arriba, para Brasil, vas. Ahora vamos para Brasil, invitado. Y ahí como por... el repertorio que llevas, ponerlo, vas adecuando un poco también donde vas entrando, y se vamos, va dando. Porque ¿cómo? Nosotros ahora ponemos, trabajamos todos los días, vamos a la calle, ¿no? 4 horas a la mañana, o 3 horas a la mañana, 3 a la tarde, ponele. Y tocamos, y por ahí le hacemos una Pantera Rosa, qué sé yo, claro, ¿viste? Va surgiendo. Y la versionamos, claro. Y viene uno y dice, ¿por qué usted no me hace este temita para mañana así? Y por ahí me echamos nuestras cosas, nuestras canciones, y metemos nuestros discos. Y vamos armando un paño así grande. Hoy andamos bien. Ahí como con 60 temas. Porque claro, para ver para si moverte. Hay, para movernos, tranquilo. ¿Viste? Y de eso se trata nuestra función social, ¿no? Musical. Y de ir haciendo conocer cosas y conociendo gente y que te pregunten en otros lados y saber que se trata un Olga, de qué se trata la juventud de hoy. Buenísimo. A mí yo estoy flasheando mucho con esa historia, está bueno. La música es lo que mejor me brindó, ¿viste? Poder claro. Vivir el hoy. Bien, porque si no quedaba así, podría haber quedado como algunos viejos putazos que yo conozco acá, ¿viste? Que se quedaron ahí, yo pibe, ¿viste? Y no. Claro, claro, yo claro. Pibe, las pelotas, ¿ves? Los pibes tienen... Están a full. No, por eso sí, te sí. Digo, es muy lindo ir al lado. Entonces está copado eso. ¿Querés que metamos ahí otra cancioncita más? Hacemos una más porque ando medio, vos sabés que laburamos todos los días y... Vale, venga una más, no queremos comprometer vamos a hacer esa una garganta. Más. Y ¿qué le podemos hacer? Porque hablando de Neuquén, hablando de Chipoletti, vos sabés esta canción que voy a hacer pasó... Con lo terrible de Fuente Alba, con lo que le pasó a Otoño, yo muy amigo allá en el Bolsón, viviendo allá con el papá de Otoño, todo bueno. En ese momento, así todo de fuerte, salió una cancioncita que nos aliviaba el alma. Y se lo voy a dedicar a los sureños y no sureños, pero... Buenísimo. Y a esa fuerza. Se ríe la risa, se rompe la tiza y se llena de otoño. Mi corazón. El mundo que quieren, el mundo que quiero, el mundo que hicimos. el mundo de hoy. Y la brisa fría corre, corre por mi alma. Y camino solo, solo por cualquier lugar. Y la brisa fría corre por mi cuerpo. Y camino solo por cualquier lugar. Las sombras del día y la noche son siempre las mismas. Si no cambias, se ríe la risa, se rompe la tiza y se llena de otoño mi corazón. Y la brisa fría corre por mi alma. Y camino solo, solo por cualquier lugar. Y la brisa fría corre, corre por mi cuerpo. Y camino solo, por cualquier lugar. ¿Qué importa lo perdido? Se empieza de nuevo. Se ríe la risa de tanta traición. Se pone la vida color clandestino y se llena de otoño mi corazón. Armando la vida entre valles del alma, esperando el calor del amor. La vida me ayuda en cada mañana, pero se llena de otoño mi corazón. Pero se llena de otoño mi corazón. Gracias, chicos, muy amable. La verdad que para empezar el cumpleaños, José, loco, una muy buena banda te está recibiendo, cumpleaños, ¿eh? José, lo, ahí le mandamos un gran amigo. Saludo a José. Arranca nuestro productor, uno de los productores, el productor estrella, diría el yo. El productor estrella. Che, qué lindo clima ustedes también, ¿eh? Impresionante, está bueno. Muchas gracias, bueno, la idea un poco así está, encontrarnos en este clima. Pelado, invita a los oyentes a que pasar. Te vayan a... Antes, bueno, ese martes 19, nosotros, como te decía, veníamos haciendo un ciclo que nos está yendo re lindo en 1:65, y el martes 19 hacemos la fiesta de la ley seca, con un montón de amigos, espero que se sumen ustedes también, quedan invitados, y va a haber como una performance, teatro, con las chicas de Barrilete, cómico, muchos chicos que nos han ayudado, vamos a pasar todo lo que hicimos en verano, con Dan People, que nos está ayudando en una filmación, ¿viste? Y estamos haciendo todo un registro de lo que nos va bien pasando en la calle. Y seguro que, Dios quiera, todo esto siga andando, nosotros sigamos y podamos mandar la información. Y porque la idea nuestra de ser nómades es eso, ¿no? Mandarnos data y saber que estemos, claro, bien cerca o lejos, pero que estamos todos más o menos al contacto y en una misma lucha, ¿no? En una misma lucha. Y bueno, y de eso se trata, así que si el martes 19, el otro día es el día de la bandera, están humilladas por todos los políticos, así que puede estar feriado, arman feriado y yo, nosotros... ¿Puede ser feriado? Claro, sí. Atenti al piojo. No me lo había percatado, me acababa de dar una alegría. Te traigo una buena noticia. Genial. Me ha cambiado el lunes. Genial, buenísimo, eso es muy bueno. Buenísimo. Bueno, ves, eso tiene el arte, tiene la música, tiene la vida, tiene lo que hacemos nosotros. Por algo estamos acá nosotros juntos haciendo algo. Y yo les agradezco de corazón y los esperamos el martes, porque es cierto, vamos a hacer el último, la última locura y reunión con la gente. Hicimos una, ¿viste? Y bueno, y nos falta unos arañancitos, porque la verdad estamos haciendo siempre calle y viajamos, pero nos juntamos cuando mejor podamos ir, mejor así. Así que a los amigos que están escuchando, si se quieren mandar, ese es el gran leitmotiv. Y agradecerles, la verdad, todo este tiempo que nos han ayudado todos, en la calle, en los boliches, en donde estuvimos, viste, bueno. Así que está muy bueno irse así, así totalmente. Vale la pena. Es como que la energía positiva vuelve dos veces positiva, totalmente, ¿no? Y totalmente, en esa clave totalmente. Se mueve un poco un mundo sí. ahí. Yo con ese sistema nómade, te digo, aprendí a pulir un poco mi locura. Era bastante trastornado, así porque claro, llegaba a un techo y explotaba como un pochoclo. Y bueno, claro, entonces empecé a salir a desahogar y a cruzar otros tipos de portales que te alivian el irte bien y poder volver mejor, ¿no? Eso es. Totalmente. Entonces, bueno, aprovecharla en la vida, sí. Si se puede hacer nómade, bárbaro, porque también a un nómade le hace falta la gente que se queda, la que se queda a luchar. Bien. Hay un montón de cuestiones. Bueno, hacen, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Bueno, la sobremesa le decía buen viaje. Sí, gracias, claro, chico. Le decíamos buen viaje. Por supuesto, y para la próxima que si acá hay sobremesa, salimos con todo andando. Sí. Que quiere uno más. No queremos forzar la garganta, no queremos forzar una garganta, ¿eh? Si ustedes quieren. Y así nos despedimos de la sobremesa sí, de Chaplin. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene con la seca y el cumpleaños de José. Bueno, feliz cumpleaños, amigo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Voy a hacer un temita que, hablando de cuando me fui para el sur, estaba así en la ciudad de La Plata, esto te estoy hablando, me fui. La última vez que toqué fue en el Cafetal, en el viejo Cafetal. Y con los 30 monedas y de ahí me tomé el piro y después recién de 20 años y estaba este tema que lo hice y se llama Va a estallar. Que se lo digo también a Lucho que nos aguantó muchas mañanas ensayando al lado mientras dormía. Vamos Luchito, ¿eh? Vamos. Va a estallar mi sentido irracional, no puedo detenerme porque ya salió mi tren. Bajo el sol un subsuelo y un dolor, y nadie más que yo para curarme. Y no me digas que te gusta estar en este agujero, todos te ayudan pero cada cual quiere su premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Va a estallar mi sentido irracional, no puedo detenerme porque ya salió mi tren. Bajo el sol, un subsuelo y un dolor, y nadie más que yo para curarme. Y no me digas que te gusta estar en este agujero, todos te ayudan pero cada cual quiere su premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Y no importa si soy primero o último en la fila de esta vida. 30 monedas de dolor, 30 monedas de traición pagué en la vida. No me digas que no, no me digan que no. Todo esto pasó en mi vida. Va a estallar mi sentido irracional, no puedo detenerme porque ya salió mi tren. Bajo el sol un subsuelo y un dolor, y nadie más que yo para curarme. Y no me digas que te gusta estar en este agujero, todos te ayudan pero cada cual quiere su premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Cuidado compadre, todos te ayudan pero quieren premio. Y no importa.